En el estudio de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, se nota una insistencia de parte de nuestro Padre Celestial, y esto es, hermanos, con respecto al testimonio. Me llama la atención porque estamos estudiando personajes bíblicos los miércoles y pasamos por Génesis, y me llama la atención cuando Jacob tomó unas piedras y las puso unas encima de otras como señal de algo espiritual que había sucedido con él, de algo que Dios le había hecho pasar en su vida. Y esas piedras amontonadas unas sobre otras se quedaban como una señal sobre la tierra de algo sumamente importante que había pasado en su vida, como un testimonio, pues, de ese evento. Asimismo, en el caso de Noé, después de que las aguas decrecieron, después del diluvio, cuando él tuvo la oportunidad de bajar del arca pisando ya en tierra seca, lo primero que hizo fue un altar. Y yo me imagino que ese altar lo hizo de piedras. Y luego puso la leña ahí encima del altar y oró al Señor, hizo holocaustos para agradecer a Dios. Pero todos esos puntos, todos esos sucesos apuntan hacia un testimonio. Es más, la palabra testimonio, hermanos, literalmente se encuentra 214 veces en la Biblia. 100 veces en el Antiguo Testamento, 114 veces en el Nuevo Testamento. Y hay otras muchas escrituras, muchos pasajes que no dicen testimonio, pero que infieren testimonio. Así es que usted imagínese la importancia de esto. La pregunta es: si Dios ha dejado plasmada esta idea en su Santa Escritura, si Dios nos ha dejado esta enseñanza plasmada en las Sagradas Escrituras, la pregunta es: ¿qué quiere darnos a entender? De hecho, testimonio, hermanos, no es de nuestro lenguaje común. Hay iglesias, sí, de corte pentecostal, que hablan mucho de testimonio y basan mucho de una reunión como esta, los domingos, en los testimonios que las personas pasen enfrente a dar, a decir delante de todos, de los cambios que Dios ha hecho en sus vidas, etcétera, etcétera. Pero nosotros rara vez usamos la palabra testimonio. Más bien, dentro de nuestra cultura se usa mayormente en las cortes, en los litigios, en los juicios donde se pide y se da testimonio de los testigos en el caso. Y me llama la atención, ¿no? Porque en las cortes levantan, ponen una Biblia y ponen una mano sobre la Biblia, levantan la otra y juran sobre la Biblia que su testimonio va a ser verdad. O sea que aún en nuestra sociedad, testimonio es una palabra muy fuerte, muy significativa. Si la encontramos, y muchas veces en la enseñanza divina, en estas palabras que Dios nos ha dejado plasmadas en la Escritura Sagrada, y es una enseñanza, hermanos, que no debe pasar de moda, no debe dejar de ser actual, debe de ser una idea vigente para toda la vida de todo creyente, de todo cristiano. ¿Qué quiere decirnos Dios con esto? ¿Qué quiere Dios darnos a entender? Testimonio, dice el diccionario, que es, número uno, documento autorizado por notario en que se da fe de un hecho. Bueno, la Biblia, hermanos, como documento es un tipo de testimonio de la relación Dios-hombre. Número dos, testimonio es prueba, justificación y comprobación de la certeza o existencia de una cosa. Es como el libro de los evangelios. En el evangelio según Juan dice que estas cosas se escribieron para que creamos. Número 3, testimonio, declaración en que se afirma o asegura alguna cosa. Por ejemplo, Cuando usted relata su currículo de vida, su currículum vitae, o cuando usted llena una forma legal, o cuando usted tiene cita con el médico, va a entrar al hospital y le dan una forma a llenar, y muchas de esas formas dicen nombre, dirección, etcétera, etcétera. En caso de que usted se muera, ¿a quién le avisamos? Todas esas cosas. Pero hay una también muy interesante: le preguntan su creencia, le preguntan su religión. ¿Y qué escribimos nosotros? Bueno, escribimos cristiano o cristianismo. Cuando yo escribo en una forma o en mi currículum cristiano, estoy dando testimonio de mi creencia, de mi relación con Dios. Pero una cosa es dar testimonio de su creencia escribiendo sobre una línea en blanco y le llena usted ahí. Y otra cosa, hermanos, es dar testimonio de su cristianismo escribiéndolo en las páginas de vuestras vidas. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, primeramente, se convirtieron en un testimonio de la verdad del Señor. Ellos fueron los que oyeron al Señor, recibieron su enseñanza, vieron su muerte, su sepultura y también una cosa muy importante, vieron su resurrección. Y eso los levanta, ¿no?, como hombres que dan un testimonio verdadero de las cosas que sucedieron en Jesús. De ahí testimonio, y les decía en el sermón pasado que en griego la palabra que traduce para nosotros testimonio viene de marturión, de donde proviene nuestra palabra mártir. Y se dice que el primer mártir, el primer hombre que dio testimonio hasta la muerte, fue Esteban, quien selló con su sangre el testimonio de sus labios. No solamente lo que decían sus labios, selló con su sangre el testimonio de su propia vida. Y Esteban vino a ser el primer mártir y el prototipo de todos los que estiman la verdad de Cristo por sobre todas las cosas, aún sobre la vida misma. ¿Y qué a mí? ¿Qué a usted? Pues un mucho o un poco, depende de lo que podamos ver y entender. Porque Dios nos presenta en la Escritura un panorama que deja frente a nuestros ojos para que veamos las verdades que Él quiere que entendamos. Y tenemos esos hechos como los de Jacob y los de Noé y los hechos de los profetas y de algunos reyes, hechos de hombres y de mujeres que hicieron de diferentes maneras testimonio. Y es que la vida misma, hermanos, nos lleva a esto. Es algo que algunas veces Dios así lo requiere, así lo pide. Y otras veces, hermanos, el testimonio es automático, que simplemente sucede. Y eso es lo que dice la Escritura, o lo que infiere la Escritura. Note usted, Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, hermanos, nos dejó esta tarea desde aquellos días en que Él andaba en la tierra y era el maestro hablando de viva voz estas verdades. Y Mateo, el evangelista, recoge esas palabras y las expresa escritas en su evangelio. Y dice: vosotros sois la luz del mundo. La forma de hablar de Cristo, ese Cristo que dijo la mujer samaritana: sé que va a venir el Cristo y nos va a revelar todas las cosas. La forma de hablar de nuestro Cristo, el maestro por excelencia, el que nos instruye. La forma de hablar de Cristo, cuando nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y somos cristianos, hermanos. La palabra cristiano significa eso, seguidores de Cristo. Y nuestro Cristo nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Nos lleva a entender que uno de los distintivos primarios, básicos, elementales de todo cristiano debe de ser este: ser la luz del mundo. No es opcional, mis hermanos, en sentido de que Cristo haya dicho: bueno, hay algunos de ustedes y hay cuando puedan y quieran serán la luz del mundo. Hay cuando no haya frío serán la luz del mundo. Hay cuando estén cómodos serán la luz del mundo. No, más bien, hermanos, es, y note usted cómo lo digo, es una imposición. Y una imposición es el establecimiento de algo que debe cumplirse obligatoriamente. Vosotros sois la luz del mundo. Pero en orden de que tenga sentido para cada uno de nosotros, la debemos de entender particularmente. La imposición de parte de Dios es personal. Tú eres la luz del mundo. Y estas palabras de este verso, de este versículo, nos llevan, hermanos, a minar, a tomar un pico y una pala y comenzar a pegarle a la tierra, buscando abrir una mina para encontrar lo que andamos buscando, para encontrar lo que consideramos nosotros de valor. Nos lleva a entender o clarificar nuestra responsabilidad como: si Él es el Cristo Maestro, nosotros discípulos. Por eso digo, nos lleva a clarificar nuestra responsabilidad de la seriedad y de la significancia o el significado que tiene este Cristo que está diciendo estas cosas, el que nos salvó, el Cristo que nos salvó. Estas palabras las está diciendo a nosotros, los que fuimos perdonados por Cristo. Déjeme ponerlo en primera persona para que tenga sentido. Entender las palabras de este, llámese usted salvo en Cristo, perdonado por Cristo, lavado en la sangre de Cristo, añadido a la iglesia de Cristo, su nombre inscrito en el libro de la vida por Cristo. Por eso decimos cristianos. Y así como usted llenó el blanco en la forma aquella legal que estaba escribiendo, así como se atreve a ponerlo en su currículo de vida, debe de ser una realidad en su vida. El compromiso, mis hermanos, el compromiso, mis hermanas, es personal. Y sobre todo la necesidad individual de manifestar lo que se cree. La calidad espiritual de ese distintivo de ser la luz del mundo. Y ustedes saben, ¿no? Con respecto a la luz, ya otras veces hemos predicado de esto, no desde el punto de vista testimonio, pero sí hemos analizado este pasaje. Luz. Luz siempre ha servido como simbolismo, hermanos, de vida. Luz ha servido como simbolismo de claridad, de verdad. Y en este caso, hermanos, es el simbolismo de la honestidad, porque a eso nos llama el Señor. A ser honestos en este momento, cada uno en particular, a mí, ser honesto conmigo mismo. ¿Qué clase de vida ve la gente en nosotros? ¿Qué calidad de luz reflejamos ante el mundo? ¿Qué clase de testimonio ofrecemos con nuestro estilo de vida? No, déjenme regresarme a lo particular, a lo individual. ¿Qué clase de vida ve la gente en ti? Sí, porque siempre al que afusilo es a mí. Ahora le voy a dar su responsabilidad a usted. ¿Qué clase de vida, cuando la gente te ve, cuando el mundo te ve, ¿Qué clase de vida ve la gente en ti? ¿Qué calidad de luz reflejas delante de los ojos del mundo? ¿Qué clase de testimonio ofreces con tu estilo de vida? Cuando la gente te ve, ¿qué pensará de ti? Y esto entendiendo, hermanos, que hay la posibilidad de ser bipolares en el cristianismo también. Bipolares, dos polos. Algunas veces frío y otras veces caliente. Unas veces blanco, otras veces negro. Una vez a la luz y otra vez a la oscuridad. En el mundo de las ideas, unas ideas muy llenas de luz y otras ideas muy llenas de tinieblas. Como aquel que les platicaba el domingo pasado, hombre, que llegó esta muchachita a visitarnos y entró por aquella puerta y desde allá divisó al hermano y dijo: oiga, perdone, ese hermano es de aquí de la iglesia, ese hombre es de aquí de la iglesia. Pues sí, dijo, antes se anda divorciando de la esposa. Y yo no sabía que el hermano se anduviera divorciando de la esposa. Está hasta embarazada. Acá en mi mente, decía yo. Dijo, sí, dijo, hasta me llevó flores. ¿Qué tal? Unas veces muy lleno de luz y otras veces muy oscuro. Por eso la pregunta es válida. ¿Qué clase de vida ve la gente en ti? ¿Qué calidad de luz reflejas delante del mundo? ¿Qué clase de testimonio ofreces con tu estilo, con tu forma de vivir? Cuando la gente te ve, ¿qué es lo que ve en ti? Y lo que sería un examen inescapable, fíjese cómo lo digo, el examen inescapable, cuando Dios te ve, ¿qué pensará de ti? A veces que me pongo a soñar y digo, Dios puede hacer todas las cosas y nos dejó su voluntad escrita y tenemos que sujetarnos a la gramática en orden de entender lo que está escrito. Pero ¿qué tal si el Señor, en vez de dejar escrito, Él dijera su voluntad con una voz potente, como un trueno que bajase desde los cielos cada vez que Él dijera algo y que todo el mundo lo oyéramos? ¿Seríamos todos creyentes? ¿Y qué tal si el hombre que peca, al momento de pecar, descendiese fuego del cielo y lo consumiese? ¿Seguiríamos siendo pecadores? Y me lleva a preguntarme a mí mismo, ¿tendrá el Señor expectativas de cada uno de nosotros? Es la idea, ¿no?, de un Dios expectante. Expectante es aquel que está a la espera de algo, como en el caso de Job. ¿Dónde andas, diablillo? Pues ay, paseándome por la tierra. ¿Y ya viste a mi siervo Job, que no hay otro como él? Sí, pues detienes todo. Y la historia ya la sabemos, ¿no? Pero ese es el punto. Dios tenía la expectativa de que Job saliera triunfante y lo logró. O sea, lo logró Job y lo logró Dios. Las expectativas de Dios fueron llenas. Y no es, hermanos, el único caso en la Santa Escritura. Cuando José se entera que María estaba encinta, ya estando comprometidos, y resulta de que la novia está embarazada, ¿cuál es la lógica? Otro hombre llenó su vientre. Y él, siendo un hombre justo, porque eso es lo que dice la Escritura, siendo un hombre justo, quiso dejarla sin hacer mucho ruido. Una expectativa, ¿no?, de un hombre justo. Se espera de un hombre honesto que haga eso. Mas sin embargo, Dios lo lleva a otro nivel y le pide por medio de un ángel que reciba a María por esposa y que entienda que lo que ella trae en su vientre no es el resultado de un desliz sexual, sino es más bien algo divino. Es más, dijo un ángel cuando dijo ¿qué nombre le pondrían al niño que iba a nacer? Dijo el ángel, su nombre será Emmanuel. Lo cual, hermanos, la palabra Emmanuel es testimonio, testimonio, óigalo bien. Emmanuel es testimonio de algo maravilloso. Emmanuel es el testimonio de Dios con nosotros. Y José salió triunfante y lo logró. Recibió a la mujer por esposa, la historia ya la sabemos. Cuando Jesús comienza su ministerio, comienza a ver ciertos hombres y va llamando a uno y va llamando al otro y va llamando al otro. Y creo yo, hermanos, que Jesús tenía sus propias expectativas de cada uno de ellos. Como el famoso diálogo aquel de Jesús y Pedro, cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Segunda ocasión, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Tercera ocasión, Pedro, ¿me amas? Y se puso Pedro triste porque por tercera ocasión le dijo, ¿me amas? Y se puso muy triste y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. A nuestro español, hermanos, pues está la idea muy corta porque en griego dice más o menos así. Pedro, me agapas, agape es el amor perfecto. Y esa es la palabra que usa Jesús. Pedro, me agapas, me amas con el amor divino. Y le contesta Pedro, sí, Señor, ya sabes que te filo, te quiero. Segunda ocasión, Pedro, me amas. Y dijo Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Tercera ocasión, le dice Jesús, Pedro, ¿me quieres? Cambió el verbo. Y por eso Pedro se puso extremadamente triste, porque le cambió el verbo, porque le está diciendo algo así como, bueno, Pedro, de perdida me quieres. Y dijo con mucha tristeza, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es un Pedro sumamente honesto, está diciendo que a ese momento no tiene la capacidad de amar a Cristo como son las expectativas de Cristo. Mas sin embargo, Pedro triunfó, Pedro lo logró. De Saulo de Tarso, Jesucristo tenía su expectativa. Y ustedes saben, ¿no? El encuentro aquel donde Saulo se cae. Dije yo aquella vez, se cae del caballo. Y me dijo, hermano Arturo, ¿cuál caballo, hermano? Ahí no hay caballos. Son prejuicios, cosas que uno oye y las toma como si fueran una verdad. El caso es que Saulo está en el suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y más adelante el mismo Jesús dice de este Saulo, le voy a enseñar lo que le es necesario padecer por amor a mi nombre. Y Saulo sale triunfante. Es más, no sale Saulo, sale Pablo triunfante, lo logró. O sea, las expectativas de Jesús se logran. Asimismo tienen las expectativas de cada uno de nosotros, créamelo. Es como si Jesucristo se parase enfrente de nosotros y nos dijera, Miguel, tú eres la luz del mundo. ¿Lo eres? Adriana, tú eres la luz del mundo. Y la pregunta honesta es, ¿lo eres? Y asimismo, Ivón, tú eres la luz del mundo. Carmen, tú eres la luz del mundo. Soledad, tú eres la luz del mundo. Pero la pregunta que tiene que venir a nosotros es, ¿soy realmente la luz del mundo? Y porque Dios lo dice, no es opcional. Él es el que dice, vosotros sois la luz del mundo. Y Él, porque ha dicho eso, está la expectativa de que cada uno de nosotros seamos verdaderamente la luz del mundo. Y hay varias verdades implícitas en esto, note usted. Versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y es que si eres la luz del mundo, no lo puedes esconder. Esa es la verdad divina, la verdad bíblica. Si eres la luz del mundo, no te puedes esconder. Y esconder significa ocultar. Significa ponerse donde sea difícil encontrar. Una vez me dijo la hermana Lupe, oiga, lo he andado buscando y no lo encuentro, qué bien se esconde. Y le dije yo, ¿no me he encontrado? Y dijo, no, entonces sí me escondo bien. Ocultar significa encerrar, incluir y contener en su interior algo que es evidente y que debe de ser manifiesto. Me recuerda a Adán y a Eva, oyendo la voz de Dios que se paseaba en el viento del huerto, y ellos se escondieron entre los árboles, entre la maleza. Y dice el Señor, ¿dónde estás tú? Es que oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieses? Es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Adán y qué es lo que hizo su mujer Eva cuando se sintieron culpables? Se escondieron. Bueno, los culpables son los que se esconden. Tú no, tú debes de brillar. Si eres la luz, no la puedes esconder. Hay veces que le echamos de menos a un hermano, a una hermana, y lo buscamos, y algunas veces vamos a su puerta y tocamos y no abre. Le marcamos el celular, no contesta, pasan días, semanas, meses y no le vemos. ¿Por qué se va? Es el sentido de esconderse. Se va porque tiene que esconder algo que él quiere que nosotros no veamos. Como Adán y Eva, escondieron por su pecado. Dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Usted sabe lo que es un almud, es un cajón donde se pueden cargar las papas y lo que se levante de los huertos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si eres la luz, alumbrarás a todos los que están en casa. Llámese tu hogar, llámese tu familia, llámese tu congregación, llámese la iglesia a la cual perteneces. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si eres la luz, alumbrarás delante de los hombres. Y tu luz tendrá la facultad de dar esa claridad para que todos vean tus buenas obras. ¿Y qué son buenas obras? Pues tu manera de vivir, tus acciones, cómo vives, tus prácticas, cómo le haces, tu conducta, tu ética. Y cuando los hombres a tu luz ven tus buenas obras, ellos glorifican a Dios, al Padre Celestial que está en los cielos. Fíjate la idea, hasta los cielos se levantarán esas glorificaciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene expectativas de ti. Ese es el punto. Oh, sí. Él tiene la expectativa de que tú brilles. Él tiene la expectativa de que tú alumbres, que estés lleno de luz y que estés lleno de buenas obras. Y una expectativa más, Él espera recibir glorificación de parte de aquellos que ven tu luz y que ven tus buenas obras. Eso es lo que dice este versículo. Lo vuelvo a leer, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él está a la expectativa, no solamente de que tú brilles, Él está a la expectativa de recibir de los que te rodean un testimonio de lo que tú eres. Es un círculo cerrado, hermanos. Si bien es cierto que la luz es Cristo, dijo en cierta ocasión, yo soy la luz, pero Él nos da la facultad de ser luz también. Tú eres luz, tú alumbras, los hombres ven tus buenas obras y glorifican a Dios. Un círculo perfecto, o sea, eres un testimonio viviente que Dios está en ti. Eres un testimonio viviente que Dios está en tu vida. La siguiente pregunta: ¿qué pasa si Dios no está recibiendo lo que Él espera? ¿Qué pasa si Dios no está recibiendo la glorificación de los hombres que te rodean y no llegan a los cielos? ¿Por qué? Él tiene expectativas y dice, no llegan. Lo que yo estoy esperando no llega. Y se pregunta, ¿no? ¿Qué estará pasando? Y voltea a verte. Y cuando te voltea a ver, ¿qué es lo que ve en ti? Y es que es fácil, hermanos, perder el brillo. Es fácil apagar el espíritu. Es fácil. Basta con hacer a un lado la palabra de Dios. Es fácil. Basta con hacerla a un lado. Sácala de tu vida. Las verdades de Dios, échalas fuera. La doctrina de Cristo, échala fuera. Y da lugar a tu propia opinión. Entonces reflejaremos en gran manera lo humano, mejor dicho, lo mundano que somos. Apagar la luz, sí, basta con dejarnos caer en las tentaciones. O sea, tenemos todo lo necesario para no caer en la tentación. Tenemos la armadura de Dios. Bueno, quítatela. Basta con eso. Quítate la armadura de Dios, esa armadura que te hace inmune, esa armadura que te ayuda a caminar tu vida con firmeza. Quítatela y vas a caer en la tentación. Es fácil. Basta, hermanos, con ser negligentes. O sea, basta con hacer del cristianismo una opción de domingo. Fíjese cómo digo. Basta con hacer el cristianismo como una simple opción para el domingo. Opción, opcional. Agarrar una margarita el viernes o el sábado en la noche no es otra margarita, ¿no? Estas, las flores. Agarrar una margarita el domingo por la mañana y decir, voy a la reunión de adoración, voy al cumpleaños, voy al parque a la carne asada, voy a esto, o voy o no voy, voy o no voy. Es como si fuera una opción. Basta con ser negligentes para dejar de brillar. Como en el catolicismo, hermanos. Le preguntaba yo a un amigo hace años, oye, ¿tú eres católico? Y él dijo, sí, sí soy católico. ¿Y vas a misa, amigo? Y dijo, no siempre, solo cuando tengo tiempo. Y los días importantes como Navidad, fin de año. Y te confiesas seguido. Dijo, no hombre, el sacerdote es pecador igual que yo. Le dije, oye, ¿y rezas? Dijo, algunas veces cuando necesito algo. Ese es un católico popular. Aplícalo a tu cristianismo. Dejar de brillar, basta con ser negligentes y esperar que otros hagan lo que yo tengo que hacer, porque tú eres una piedra puesta en la iglesia del Señor y Dios tiene sus expectativas de ti, que conserves tu lugar. Bueno, dejar de brillar, basta con ser negligentes y esperar que otros hagan lo que tú tienes que hacer, que otros hagan lo que a ti te corresponde hacer en la iglesia. Dejar de brillar es fácil, mis hermanos. Basta con negar al nuevo hombre creado en Dios en nosotros para resucitar el viejo hombre, ese, el viciado, el enfermo, el pecador, que siempre está listo de manifestarse a través de, pues de lo que soy, de cómo pienso y de cómo vivo, de mí mismo, de mi carácter. ¿Cuál es mi carácter? Depende de quién estemos hablando. Puedo ser un vicioso, puedo ser un chirinolero, puedo ser un fornicario, puedo ser un adúltero, puedo ser. Piensa en esto. ¿Qué es lo que ven en ti los que te rodean? Lo primero que ven es la imagen. Tu vestido, tu arreglo personal. Cómo el vestido refleja lo que somos y aún refleja lo que buscamos. Como en el caso de Tamar y de Judá, ¿se acuerdan ustedes? El famoso Judá tuvo tres hijos, Onán y Sela. Y luego le consiguió mujer a su primer hijo, Er, y Er se murió porque hizo lo malo y Dios lo quitó de la vida. Entonces, como era la costumbre en aquellos entonces, esta mujer fue dada al hermano del muerto, a Onán. Pero Onán, sabiendo que el hijo que iba a tener con ella no sería de él, sino sería de su hermano muerto, él vertía en tierra, no agradó en Dios y lo mató. Y luego el otro hijo que venía en la lista, Sela, era un jovencito todavía, y su suegro le dijo a Tamar: vete a la casa de tu padre y cuando crezca mi hijo hablamos. Pasaron los días y no pasó mucho, porque Judá mismo decía: no vaya a ser que esta también me lo mate a este. Y un día Judá fue por aquellas tierras donde estaba la mujer y le dieron aviso a Tamar: ahí viene tu suegro, viene a los negocios. Pues ándale que se quitó su ropa de viuda y se vistió como una ramera y se puso por el camino que iba a pasar Judá. Dice, ¿no?, que ella se quitó sus vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de la ciudad como una ramera. Y este pasó por ahí y la vio, y lo primero que dijo: ah, una ramera, porque la forma en que está vestida, ¿no?, la imagen. Y fue y le dijo: oye, ¿cuánto quieres por allegar, porque me dejes allegarme a ti? Y ella dijo: pues tanto. Ahí hicieron negocio, ¿no?, y él se llegó a ella y ándale. La mujer se devolvió a su casa, Judá se fue a su casa, y resulta de que su nuera quedó encinta de su suegro. Después, ya cuando se le notó, vinieron y le dijeron a Judá: oye, tu nuera ya anduvo por allá con sus deslices y ya quedó encinta. Y dijo: mátenla. Fácil, ¿no? Es lo que decía la ley. Y aquella le dijo: no, el padre de lo que traigo en el vientre es el dueño de estos, de estas tres cosas que me dejó a depósito, porque me iba a pagar con un cabrito. Y dijo: ah, chihuahua, son mías. Más justa es esta mujer que yo, porque mi hijo, el último, ya había crecido lo suficiente y yo no se la daba a ella por esposa. Pero el punto es este, la imagen. Una viuda honorable, para lograr sus propósitos, se vistió como una ramera. O sea, que la forma en que vestimos dice lo que somos. ¿O somos muy honorables o somos muy deshonorables? Lo segundo que se ve, hermanos, es la actitud. Y la actitud comienza con la postura del cuerpo. Cuando usted y yo estamos platicando y yo hago esto, eso quiere decir que ya cerré la puerta. Ya, todo lo que digas no me importa. Eso es lo que dice la psicología. Los gestos, los movimientos de ojo para donde estoy viendo cuando digo las cosas. Torcer la boca significa algo, son actitudes. Oye, hermano, esto y esto otro. Es lo que refleja las posiciones de las diferentes partes de mi cuerpo, que nos lleva a expresar el ánimo o el desánimo, el estado anímico, si es bueno o es malo, o una manifestación de ¿qué me importa? Y es conocida, ¿no? Oye, hermano, esto y esto otro. ¿Significa algo? Sí, significa ¿qué me importa? Tercero, lo que la gente ve en mí, las palabras. Oye, las palabras no se ven, sí, cómo no. El valor de las palabras, lo que se dice y cómo se dice. Y todas estas cosas, hermanos, son testimonio. Todos estos son nuestros hechos y deben de ser buenas obras. Le dijo la serpiente a Eva: no morirás. ¿Por qué se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? Por eso el valor de las palabras. Cuando Jesús besó al Señor para entregarlo, ¿cómo lo besó? ¿Por qué lo besó? Porque aún un beso es testimonio de lo que somos. Sí, él era un traidor. Cuando nosotros besamos, ¿somos traidores? No, al contrario, besamos con ósculo santo. Él era un traidor. ¿Y tú? ¿Quién eres? O mejor dicho, ¿qué eres? Jesús dijo, fíjate lo que eres, ¿eh? No te lo dejó a tu opinión. Jesús mismo te dice lo que tú eres. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si eres la luz del mundo, no la puedes esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si eres la luz, alumbrarás a todos los que están en casa. Y luego dice versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si eres la luz, alumbrarás delante de los hombres y tu luz les dará la claridad para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles? Esas, las que ven en cuál es la primera parte, mi imagen, mis actitudes y luego mis palabras y luego nos vamos, hermanos, a las acciones, a los hechos. Dios tiene expectativas de ti, oh sí, hermano. Dios tiene expectativas de ti, oh sí, hermana. ¿No te parece que ya es tiempo de hacer algo más de lo que hasta hoy? ¿No te parece que es tiempo de ser algo más de lo que has sido hasta hoy? Voy a cambiar una letra. O dos, o tres, fíjese usted. ¿No te parece que es tiempo de ser algo más de lo que has sido hasta hoy? La luz del mundo. Y si tu luz alumbra, ¿no te parece que es tiempo de ser algo más de lo que has sido hasta hoy? Pero vamos a suponer que no has sido ni has hecho lo que Dios espera de ti. Bueno, Dios tiene expectativas de todos modos. Él espera que tú te arrepientas. Él espera que yo me arrepiente. Y si estoy arrepentido, buscaré, hermanos, la ayuda de Dios. Quiero decir que si tú verdaderamente estás arrepentido, también buscarás la ayuda de Dios. Y vamos a cantar un himno de invitación. Y en las estrofas, trata de oír a Dios. Olvídate de mí, trata de oírlo a Él, trata de oír lo que el Espíritu Santo te habla en tu interior, trata de oír a tu Maestro Jesucristo, y si lo oyes bien, si lo oyes bien, ven, trae tu arrepentimiento delante de Él, trae tu voto de renovación, trae tu nueva resolución de tu cristianismo, puestos de pie. ¿Cómo podré estar triste, cómo entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro asilo en Él. Si aún las aves tienen, seguro asilo en Él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Ah, sí? ¿Quién es el varón que nos va a llevar al Señor en esta oración? Debe de ser ese hombre que esté convencido de que lo que oyó es verdad y de que la necesidad es verdadera. Ven, hermano, y ora por nosotros, por favor. Vamos a orar, mis hermanos. Hemos escuchado su palabra, Señor, y ha penetrado en el corazón de cada uno de nosotros. Nos ha explicado la posición que tenemos en esta tierra y nos ha clarificado esas cosas que en veces las hacemos, pero no las entendemos claramente. Pero estamos aquí para que la gente regrese a usted, Señor, para que la gente pueda mirar de que usted existe a través de nuestras acciones. ¿Cuántas veces ha glorificado la gente a Dios por lo que hacemos, por lo que decimos o por lo que practicamos? ¿Cómo hacemos de que la gente regrese y ponga esa mirada en usted, Señor? Que ponga esa mirada que usted puso en mí y que la gente pueda mirarlo a usted en nosotros y la gente le diga, Señor, Señor, tú estás ahí para mí. Tú estás ahí porque no te había mirado, porque nadie lo había reflejado, pero ahora con esas palabras que me están expresando, este ser humano, te puedo mirar de nuevo, Señor. Puedo mirar un cambio en un mundo del cual no he explorado porque tu mundo no es de este mundo, sino es de allá. He vivido una vida aquí en la tierra, pero no he tenido paz. No he tenido las cosas que yo he querido y las he tenido, pero no me he gozado en ellas. Porque nadie me había explicado que existe un Dios más grande que el que puedo mirar yo aquí en la tierra. Pero esas palabras que nosotros hemos esparcido a nuestros vecinos, a nuestros padres, y a nosotros mismos como personas que nos han hecho tomar esa decisión, podemos voltear y mirar a nuestro Dios. Esa mirada que dio Dios a la tierra, que regrese de nosotros hacia Él. Que la gente pueda mirarlo otra vez hacia Él, como Él quiere que lo miremos. Vamos a trabajar en eso, mis hermanos. Vamos a hacer que la gente vuelva a Dios, que la gente vuelva a mirar a ese gran ser misericordioso y grandioso que es Él. Nuestro hermano lo ha explicado aquí, que somos la luz del mundo, que somos los que conocemos a nuestro Dios, porque Dios ha trabajado en nosotros y ha penetrado en el corazón de todos los que estamos aquí. Nos ha hecho cambiar, nos ha hecho estar aquí, nos trajo aquí, nos trajo este deseo de estar cerca de nuestro Dios y de gozarnos, de compartir, de llenarnos, de ser felices con nuestro Dios. Vamos a compartirlo con el mundo, que el mundo pueda ver esas grandes verdades que están en nosotros, para que el mundo vuelva y ponga los ojos en el Señor y que la luz se refleje en nosotros y la gente pueda decir, Señor, tú verdaderamente eres poderoso y puedes cambiar mi vida y puedes darme esa paz y esas cosas que no encuentro en este mundo. Y cuando las encuentro, no tiene lo que yo quiero que tengan, porque sigo siendo infeliz y sigo siendo miserable. Mas sin embargo, cuando volteamos a ver a nuestro Dios, entendemos de que no pertenecemos a esto y que Dios tiene grandes cosas para todos. Vamos a mostrar al mundo esto, vamos a ser la luz del mundo y vamos a darle gracias a Dios porque de una manera u otra nosotros estamos aquí y Dios nos ha alumbrado a nosotros y nosotros le damos esa luz a Él, esas gracias a Él. Le damos esa reverencia y esas cosas que Él quiere que nosotros tengamos por Él. Le damos gracias a mi hermano que nos trajo estas palabras. No son de Él, son de nuestro Dios, pero de alguna manera Él usó su mente para clarificarnos a cada uno de nosotros esas grandes verdades. Gracias, Señor. Gracias por tantas cosas. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.